cantar. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Y cómo se adora el sol, cómo se adora la luna. Ay, cómo se adora el sol, cómo se adora la luna. Así te adoro, Montuna, por ser mi primer amor. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Voy a vender mi caballo para comprarte un bohío. Voy a vender mi caballo para comprarte un bohío. Y ya tengo junto al río una jaula con mi gallo. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Cantar. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Contigo seré feliz si me tratas de buen modo. Yo contigo seré feliz si me tratas de buen modo. Porque yo siembro de todo lo que produce el país. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Yo tengo preciosa Indiana, un cuadro color de rosa. Ay, yo tengo preciosa Indiana, un cuadro color de rosa. Allí pondré mariposas y otras cosas muy cubanas. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar. Soy hijo del Siboney Indiana, óyeme cantar.